la charanga en el Solís. Mira vos, mira vos, ¿a dónde llegamos? Gracias a Dios. Esto pide a gritos un 2 y 1, ¿no? Como que te suplica un 2 y 1. ¡Ah! Y siempre con sentimiento, vida mía, sentimiento. ¡Ya! 3 de la mañana, boca luz y un café. Fría madrugada y aquí solo otra vez. La talla y corazón masoquista y sin fe. Y el sueño no viene y ya no sé qué hacer. La rutina duele, hace daño, lo sé. Ay, ay, ay, corazón, cuando vas a volver a mis brazos, que te extrañan a más no poder, y se llenan de sombras mis días. Vení conmigo, dice. Me dan ganas, no aguanto más. Vivir así es morir, me dan ganas de gritar. El sol de gris se pinta así, no estás aquí. La mano. 3 energía para acá y arriba también, ¿eh? Yo. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Aguanta, corazón, aguanta. Hoy sí, aguanta, corazón. ¡Oh! Sentimiento y vaso. Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón. Aún siento tus manos sosteniendo ese amor. Dime, amor, ¿por qué fue que todo acabó? Y el sueño no viene y ya no sé qué hacer. La rutina duele, hace daño, lo sé. Ay, ay, ay, corazón, ¿cuándo vas a volver a mis brazos? Que te extrañan a más no poder, hoy se llenan de sombras mis días sin fe. Me dan ganas de gritar, no aguanto más. Vivir así es morir, me dan ganas de gritar, no aguanto más. El sol de gris se pinta así, un poquito de palma puede ser, un poquito de palma, arriba, ¡vamos! Ponele sentimiento. Se escena de charanga el Solís. Y de sentimiento. ¡Oh! Se pinta así, no estás aquí. 3 de la mañana, boca luz y un café. Fría madrugada y aquí solo otra vez.